Para ti, la hora exacta. 3 de la tarde. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Hoy, 1 de junio, comienza de manera oficial la temporada ciclónica en nuestra área geográfica de interés, conformada por el Atlántico tropical, el Golfo de México y el Mar Caribe, la cual se extiende hasta el 30 de noviembre. Según el pronóstico, la temporada será activa, esperándose la formación en toda la cuenca del Atlántico tropical de 15 ciclones tropicales, de los cuales 8 podrían alcanzar la categoría de huracán. Asimismo, se prevé que 10 surjan en el área del Océano Atlántico, 2 en el Mar Caribe y 3 en el Golfo de México, mientras que la probabilidad de que Cuba sea afectada al menos por un huracán es del 60%. Más allá de la cantidad probable estimada de organismos ciclónicos vaticinados para toda la cuenca del Atlántico tropical, lo principal es estar preparados y trabajar preventivamente en la reducción de vulnerabilidades que puedan acentuar la magnitud de las afectaciones. Directivos de la Corporación de la Aviación Cubana, la Aduana General de la República e Inmigración y Extranjería analizaron con autoridades del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero la implementación del plan de medidas y protocolos de bioseguridad con vista a la futura reapertura de las operaciones en la terminal aérea Matancera. El doctor Carmelo Trujillo, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional, explicó que esas medidas van a servir no solo para enfrentar la COVID-19, sino para reforzar mucho más todas nuestras fronteras, todo nuestro control sanitario internacional y, por ende, favorecer al país en minimizar el riesgo de introducción de esta enfermedad y cualquier otra que en el futuro pudiera afectar a nuestro país y el mundo. Labores de reorganización, limpieza, pintura y chapea son algunas de las tareas que se ejecutan en las diferentes áreas. Se une la limpieza a las pasarelas de acceso a las aeronaves, chapea y pintura por la avenida Mártires de Barbados que comunica al aeropuerto con la Vía Blanca, mantenimiento de los equipos de combustible y la pista de aterrizaje. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a los miembros del Consejo de Ministros a un profundo ejercicio de pensamiento innovador que nos conduzca a una estrategia real de enfrentamiento a la crisis mundial generada por la pandemia de la COVID-19. El mandatario señaló que el objetivo tiene que ser llegar a la transformación productiva que necesita el país en estos momentos, que garantice procesos con más eficiencia, productividad, utilidad e ingresos, que satisfaga las demandas internas, que nos dé posibilidades de exportación y que, además, propicie bienestar, desarrollo y prosperidad. Acerca de la estrategia que en estos momentos se elabora para la recuperación del país y el enfrentamiento a la crisis mundial generada por la pandemia, la actual será presentada para su aprobación próximamente. El jefe de Estado señaló que nos tiene que llevar a una implementación más firme, más segura y más rápida de todo lo que está previsto en la conceptualización del modelo económico y social y en los lineamientos. 99.5 y 100.1 FM. El tanquero Clavel, el último de los 5 petroleros iraníes que transportan combustible para abastecer a Venezuela, ha entrado este 1 de junio en aguas territoriales de ese país latinoamericano. Al igual que los otros 4 buques procedentes de Irán, Clavel cuenta con la escolta de embarcaciones y aviones de la Armada de Venezuela, debido a que Estados Unidos amenazó con usar la fuerza militar para impedir su llegada a las costas venezolanas. Fortune, el primero de esos buques, llegó a Venezuela el pasado 23 de mayo, Los otros tanqueros Forrest, Petunia y Faxon entraron los siguientes 25, 26 y 28 del mes pasado, y entre los cinco transportaron 1.53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Venezuela sufre problemas de abastecimiento de gasolina debido a las medidas unilaterales coercitivas y unilaterales que aplica por Estados Unidos, recordó el canciller venezolano Jorge Arreaza. No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Mousani, declaró este lunes que Irán volverá a enviar petróleo a Venezuela si Caracas solicita más suministros. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde se mantendrá parcialmente nublada en gran parte del país, con aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en el sur oriental. En la noche estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y soplarán del nordeste al este en la costa norte central y oriental hasta los 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y la mar tranquila en el resto de los litorales. Autoridades de la capital del país comparecerán este lunes en la mesa redonda para informar sobre la situación de la provincia y el enfrentamiento a esta enfermedad. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amauri Santos Llambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Visítenos en www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Desde el sur.